10:42, regresamos tal y como les comentábamos con información sobre el ámbito municipal, puesto que tenemos ya al otro lado del teléfono al alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos durante estos minutos en los que vamos a abordar diferentes cuestiones. En unos instantes te preguntaré, Mario, por la situación en la calle Fernando Quiñones, porque lo estamos viendo, ¿no? Cuando pasamos por allí, que, por ejemplo, los aparcamientos ya se han modificado, estaban anteriormente en batería, así que eso parece anunciar, ¿no? Que va a haber doble sentido en próximas fechas, enseguida lo confirmamos, pero hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con el sector de la piel y que queríamos recordar. Por ejemplo, comenzando con un acto, si te parece, en el que participabas en el día de ayer por la tarde lo anunciamos, iba a tener lugar, de hecho se produjo, ese acto de homenaje por parte del grupo de comunicación del periódico económico y empresarial Tribuna de Andalucía, un reconocimiento a dos importantes empresarios ubriqueños del sector de la piel, precisamente por ser pioneros, ¿no?, en cuanto a la industria de la piel en nuestra localidad, como José Luis de Piña Jiménez y Antonio Valle Morales. Ambos contaron con ese reconocimiento y, Mario, que quisiste estar allí y acompañándolos. Bueno, bien, la verdad que aparte de ser un día bonito, pues también era importante porque a nivel autonómico pues estaban premiando lo que es Tribuna de Andalucía o concediendo un premio tan importante como es Tribuna de Andalucía 2025 a la trayectoria empresarial de los dos empresarios pioneros en Ubrique, como es José Luis de Piña y Antonio Valle. Esto lo que hace ver también que tenemos que saber y tener claro que los principios que teníamos o tenemos ahora mismo no nos debemos olvidar de ellos, que también lo reconocen fuera de Ubrique y lo están reconociendo a nivel, como te digo, autonómico. Y también, pues esto representa, además de estos empresarios, pues todos esos ubriqueños y ubriqueñas que también constituyen o forman parte de esa familia Piña Valle. Es importante que demostrar o seguir viendo que nos siguen nombrando, nos siguen llamando y sobre todo nos siguen premiando por lo que hacemos diariamente en Ubrique. Y ayer es un día importante y había que estar al lado de, para mí, dos personas clave en el futuro de Ubrique, porque date cuenta que ellos fueron uno de los que pusieron esos cimientos tan importantes y desde allí pues darle la enhorabuena a ellos y a todos los premiados del día de ayer. La verdad es que dentro de lo que es el empresariado local, pues se trata, como decimos, de dos empresarios ubriqueños que fueron de los primeros en impulsar empresas que han llegado y de qué manera hasta nuestros días, ¿no?, con la generación de puestos de trabajo y el impulso de la actividad económica que eso ha supuesto y que además fue extendiéndose ese modelo un poco a otra serie de empresas que después fueron llegando a nuestra localidad. Sí, sabemos que el grupo Intercumbre, en este caso, familia Piña Valle para el Tindeso, pues son una familia muy relevante en Ubrique. Ellos apostaron en momentos complicados por el tema de la piel, apostaron por sobre todo el motor nuestro, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, y hacer de ellos pues que hoy sea una de las empresas más reconocidas, como estamos hablando, a nivel nacional, a nivel internacional. Pero también cuando te llegan premios así, pues tenemos que destacar que llevan muchos años, llevan apostando por Ubrique, apostando por la piel y apostando por nuestra entidad o por nuestro motor, que son nuestro marroquinero y marroquinera, pues cuando llegan estos premios te das cuenta que se están haciendo las cosas bien, que aquí es cuestión de seguir trabajando tanto la público como la privada en conjunto. La público-privada es el futuro, tenemos que ir de la mano en todos los aspectos, y esta es una empresa que la verdad que siempre ha apostado por Ubrique, siempre ha apostado por seguir evolucionando, que tenemos que decir que siguen evolucionando, siguen apostando por mirar hacia el futuro, y tenemos ahí pues otra generación, como ya sabemos, están los hijos ya también al frente del negocio, y tenemos que tenerlo muy presente porque la verdad que tienen mucho peso en la localidad y también tienen pues esa potestad a la hora de poder decir que es una de las empresas pioneras, y desde aquí es un orgullo estar ayer junto a ellos, y sobre todo es un momento en los que se te ponen los pelos un poco de punta, porque se te pasa un poco lo que es la vida de Ubrique, lo que es los valores de Ubrique, lo que son los principios de Ubrique, y lo bueno es que estén presentes también en la actualidad, porque creo que ese es uno de los factores principales para seguir evolucionando. decíamos, creación de puestos de trabajo, de riqueza en nuestra localidad, evidentemente, pero también incluso, ¿no?, a través de esos premios, desde hace ya unos años, pues fomentando la propia formación de nuestros jóvenes. Sí, tienen claro que miran hacia el futuro, que están mirando también lo que es la formación en la educación, y sobre todo tienen muy claro que si queremos seguir creciendo tenemos que ir evolucionando en todos los aspectos, tanto en maquinaria como en como estamos hablando, en formación, pero siempre pues intentando darle los mejores derechos a todos los uriqueños y uriqueñas y a todos los trabajadores. Entonces es una empresa bastante seria, una empresa que siempre tiene que estar o contar para el pueblo de Urique, y es lo que te digo, la público-privada tenemos que seguir apostando y tenemos que seguir estando junto a estas empresas privadas, porque es el futuro de Urique, y es lo que te digo, ayer, además de estos premios, pues se dieron también premios al consejero de presidencia, Antonio Sanz, por el tema de la seguridad, gestión integral de emergencias de Andalucía, también al premio de la mujer y también a una premio de la mejor empresa. Y que ahí también tengamos ahora mismo pues una empresa de Urique, una empresa en la cual a la trayectoria empresarial, y se acuerden de Urique, se acuerden de la familia Piña y Valle, y se acuerden de ahora mismo un municipio que estamos intentando trabajar por continuar apostando por la marca Urique, por las marcas locales, pues esto es lo que te hace seguir con más ilusión, seguir con más ganas, y sobre todo marcando el camino que estamos marcando, que es hablar de Urique en todos lados. Pues precisamente, ¿no?, conectamos con la otra cuestión por la que te quería preguntar, que hace referencia al sector de la piel y también la promoción de la industria en diferentes escenarios. Por ejemplo, lo decíamos el viernes en Madrid, ¿no?, en el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, en una nueva edición de MOMAD, y después del trabajo previo que se había realizado en Fitur. Sí, teníamos el viernes, bueno, empezamos antes, el jueves, en la pasarela flamenca en Jerez. Teníamos claro que en Fitur teníamos la programación de Bajo la Piel, la programación que queremos hacer en este año antes de nuestros días, en donde podemos celebrar sobre todo lo que es Bajo la Piel aquí en Urique, del 20 al 23 de marzo. Y tenemos claro que empezábamos en Jerez, en la pasarela flamenca. La verdad que tengo que agradecer el trato de Ana Belén, que es la que organiza todo lo que es esta pasarela flamenca, en la cual nos tiene un sitio bastante importante y mucha repercusión, pues tanto lo que son los bolsos estos que tenemos ahora mismo de promoción de grandes dimensiones, pero también lo que estamos hablando de ese stand donde hablamos de lo que es Urique en sí, de la marca Urique, de Bajo la Piel, de los patrocinadores, de los stands, de los trabajadores de Urique. En definitiva, lo que estamos intentando es trasladar qué se hace diariamente aquí en Urique y fomentar también para que la gente se anime a participar en Bajo la Piel y también venga a disfrutar de esos días con todos los uriqueños y uriqueñas. Y de la pasarela flamenca, pues arrancamos esto de jueves a domingo, pero también coincidía con MOMAD en Madrid, la verdad que uno de los escaparates principales del sur de Europa, donde hay 15 países representados, y tuvimos nuestro ratito, nuestro momento importante, donde apareció nuevamente en Madrid Urique, apareció un desfile, que la verdad tengo que agradecer, primero la logística, ¿no? Tenemos que tener un buen equipo para estar en dos sitios a la vez, de Madrid, y prácticamente porque apenas haya ninguna anomalía en ninguno de los dos lados. También a las marcas implicadas, porque sin ellos, o patrocinadores, sin ellos sería todo esto imposible. Pero también tengo que agradecer a Code también, que estuvo allí con nosotros ejecutando ese desfile. Margarita Muñoz, también importante, y Lucre Valle a la hora de lo que es la ropa de estilo. Y como te digo, todas las marcas que lo que se hizo fue representar a Urique en un desfile en Madrid, donde la expectación fue bestial. Yo me quedé, la verdad, impresionado cuando empezamos a salir y a mostrar lo que hacemos aquí en Urique y la expectación que crea. Y sobre todo la cantidad de preguntas que tiene la gente hacia nosotros, hacia Urique, hacia esas marcas locales. ¿Dónde, cómo, quién la fabrica, cómo se hacen, si son los mismos que fabrican las primeras marcas? En definitiva, hay muchas preguntas que tenemos que informar, tenemos que expresar, y sobre todo la marca Urique, pues llevarla, como te digo, tanto a nivel provincial, autonómico, también nacional, y se está haciendo un trabajo donde Bajo la Piel esperemos que sea un año de consolidación, pero también de que la marca Urique siga retumbando en todos lados. Colaboración, ¿no?, en ese sentido, del ayuntamiento con el sector a través de estas marcas. Queréis aprovechar, en definitiva, ¿no?, todos los escenarios posibles, como, por ejemplo, refleja también la participación que va a haber en el SIMA, en el Salario, en el Salón Internacional de la moda en Andalucía. Exactamente, ese es el siguiente paso en el programa. Teníamos, como te digo, primero Fitur Madrid, después teníamos Jerez. En el trabajo que se hizo en Madrid apareció también Madrid, lo que estamos hablando de Nomad. Y ahora el siguiente paso, pues CIMA 41, que lo tenemos a principios de marzo, que sería el último escaparate que tenemos para seguir promocionando lo que es el Bajo la Piel, seguir promocionando la marca Urique, seguir hablando de nuestro pueblo. Y ese es el programa que tenemos un poco planteado este año, importante, como te digo, está en muchos sitios, en varios sitios, explicando qué es lo que queremos hacer, pero sobre todo explicando lo que es Urique, porque en definitiva, tanto lo que son las empresas privadas como nosotros a nivel institucional, a nivel ayuntamiento, a nivel público, lo que estamos haciendo, que es llevar la marca Urique por todos lados, porque tenemos que hacerlo, tenemos que estar de la mano, tenemos que luchar juntos, porque vamos a llegar más lejos, vamos a estar en este camino, que la verdad que es muy complicado el poder abrir hueco para que nos escuchen, pero se está haciendo, se está trabajando, y sobre todo también un poco también lo que son los valores de Urique y los principios, que en definitiva el trabajo se está haciendo por parte de la público-privada que estamos hablando, y en definitiva pues lo que queremos es ver que Urique sigue evolucionando, no solamente en nuestro motor, que es la piel, sino también de forma directa e indirectamente, que en definitiva eso es lo que es el pueblo de Urique. Bien, pues todo ello en relación al sector de la piel. Comentaba al principio que dentro de las novedades quería preguntarte también por lo que estamos comprobando ya. Ya hace meses anunciabas, ¿no?, ese doble de sentido de circulación que está previsto para la calle, para la avenida Fernando Quiñones, la avenida de la estación de autobuses, la que está por debajo del parque Rafael Alberti. Y estamos viendo cómo los pasos previos se están produciendo, ¿no? Veíamos cómo en estos días atrás ha cambiado lo que es el formato de aparcamientos en esa zona, que dejan de estar los vehículos en batería. Supongo que son los prolegómenos a lo que será el doble sentido en próximas fechas. Exactamente, tanto estamos hablando de lo que es esto de la piel, como estamos diciendo, pero las diferentes concejalías pues siguen trabajando cada uno en su materia, y en este caso pues en el tema de la circulación, en el tema de la movilidad y sobre todo la seguridad del pueblo de Urique, pues estamos también trabajando, y este es uno de los puntos que teníamos pues prácticamente a poner en marcha dentro de varios días o en el plazo muy corto, donde esa avenida Fernando Quiñones, pues el tramo que era de un sentido se va a implantar a doble sentido, y también esto va a ayudar a descongestionar también una calle en la cual pues teníamos bastante volumen de tráfico, como es la entrada principal a lo que es el Mercadona, para entendernos. Son acciones que se van haciendo, son acciones que tenemos que ir viendo y sobre todo evolucionando. Cuando hablábamos de la estación de autobuses y poníamos lo que eran las pérgolas o las zonas para poder recibir lo que es el autobús, cogerlo o para que soltara lo que es el transporte interurbano, tenemos que tener claro que no es una estación de autobuses lo que hemos creado, sino es otra herramienta más que van a tener esa zona donde llegan los autobuses para todos aquellos usuarios, e intentar de que a veces esas pequeñas mejoras pues hacen que en definitiva unos y otros, sobre todo los usuarios, pues estén mejor. Cuando hablamos de esto, pues intentamos de buscar la mejor forma o la legalidad, o sobre todo la coherencia en este caso, y tenemos que ir ubicando, tenemos que ir mejorando y también estudiando todos los puntos que estamos hablando, y uno era ese punto de la calle Fernando Quiñones, donde se va a poner en doble sentido y donde vamos sobre todo a coger ahora mismo y vamos a tratar el tema de intentar de mejorar en ese aspecto y mejorar en todos los aspectos. No se nos puede olvidar que tenemos obras importantes, tenemos proyectos importantes, y no es solamente como estamos hablando del sector de la piel. Urique tiene que seguir creciendo en todos sus ámbitos, tiene que seguir creciendo en el tema hostelero, tiene que seguir en la gastronomía, en el turismo, en el día a día de los vecinos, que en definitiva estamos para eso, y este es uno de los puntos que teníamos que tratar, y en pocos días pues tendremos ya lo que está bien doble sentido y seguiremos mejorando. Decías, ¿no?, el objetivo, por un lado, descongestionar lo que es la zona de Mercadona, de los accesos principales a Mercadona, esa calle, al paseo de la Esperanza. Y por otro lado, además, se cambia, podemos decir, el recorrido de los autobuses, ¿no? Porque la entrada de los autobuses la veíamos desde esa avenida, esa bajada, esa sería la entrada hacia lo que es la estación de autobuses, y una vez que salgan, saldrían hacia Fernando Quiñones y la glorieta de Radio Televisión Española, ¿no? Exactamente, se hace una mejora también en el acerado para habilitar lo que es la salida de esos autobuses, y lo que vamos a tener ahora mismo, pues darle un poco de sentido a la salida de los autobuses. Tenemos que tener claro que los usuarios tienen que caer o tienen que bajarse en una zona que sea peatonal, en este caso el acerado, y pues cuando se montó lo que era esta estación de autobuses, pues había algunos flecos que había que ir poco a poco mejorando, y es lo que estamos intentando. Además de ello, pues si podemos implicar en la mejora del tráfico rodado, en la seguridad de los vecinos y sobre todo en descongestionar zonas que son puntos complicados en el pueblo, pues eso es lo que se está haciendo. Entonces, ahora mismo los autobuses, como estás comentando, tendrían prácticamente que hacer el recorrido al contrario, y tampoco va a implicar mucho lo que es el tema de la vía de Fernando Quiñones, ya que actualmente se hace en doble sentido prácticamente toda la vía. Lo único que lo que es la avenida o la rotonda, en este caso de Radio Televisión Española, va a tener más sentido ahora aún, ya que tenemos otra arteria que llega hacia esta rotonda, y lo único que tenemos que tener en estos días, pues, más cuidado hasta que llegue un momento en el que nos vayamos acostumbrando, porque los cambios al principio son un poco alarmantes, pero cuando se le da la lógica y se va viendo que es para un mejor o para un bien, pues tenemos que ir viendo, y esperemos que todo lo que sea una mejora para Ubrique, sobre todo cuando nos sentamos con los técnicos, las personas pertinentes para estudiar todo este tema o este trámite, pues lo que hacemos es intentar ir mejorando en todos los aspectos, intentar ir haciéndole el día a día mejor a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Hemos visto cómo se cambiaban los aparcamientos, ya decimos, en vez de en batería, en línea, en ese punto. No sé si hay alguna obra prevista en lo que es la rotonda o en ese giro. Esta mañana veía una máquina por allí cuando venía para la radio. No sé si hay algún tipo de obra previsto ahí en ese sentido o no. Sí, tenemos lo que es el acerado que está junto al Parque Rafael Alberti, pues la verdad que es de grandes dimensiones y se le puede hacer una pequeña mejora, igual que se le hizo a lo que es la entrada y salida del parque, de la entrada a lo que es el aparcamiento del autobús, también se hizo una mejora. Y es una pequeña obra a pequeña escala, prácticamente poca cosa, pero sí va a ayudar lo que es al día a día de la salida de vehículos pesados de esa zona, o de vehículos de grandes dimensiones, en este caso autobuses, y la verdad que prácticamente poca cosa lo que se va a hacer, pero sí va a mejorar mucho lo que es el giro para esos vehículos. Será, por tanto, ¿no?, un recorte del acerado un poco, ¿no?, en ese punto. Sí, tal y como te comento, el acerado tiene bastante anchura y se le puede hacer un pequeño recorte, se le puede hacer una pequeña mejora en esa zona que la verdad que va a ayudar a lo que es el giro, no solamente al que venga de Fernando Quiñones, sino a todos los vehículos que puedan girar hacia allí. Sabemos que algunos que otros camiones o trailers, vehículos de grandes dimensiones pasan por allí, y todo lo que sea intentar de mejorar lo que es el tráfico, pues se está haciendo. Al igual que continuamos mejorando en diferentes zonas donde estamos viendo o tenemos claro que son paso de peatones, que la verdad que son de bastante relevancia, pues estamos intentando pues ponerle esa banda reductora, esa iluminación o zonas visuales para poder avisar, y poco a poco y haciendo un trabajo que la verdad que era importante. Queremos también plasmar algunos puntos donde se vea que estamos en el pueblo de La Piel, estamos en el pueblo de Ubrique, estamos en el pueblo donde los ubriqueños y ubriqueñas tratamos La Piel como lo tratamos, y estamos intentando pues hacer poco a poco todas las mejoras en esos puntos importantes, además de no olvidarnos del día a día de los vecinos y vecinas, y poco a poco pues viendo que se está trabajando en todas las concejalías, se está trabajando en todos los ámbitos, y lo único que necesitamos es, como se suele decir, tiempo para ir ejecutando, y sobre todo paciencia de los vecinos, que sé que la tienen, porque ya sabemos que tenemos obras importantes, tenemos la de la obra de la 373, que está prácticamente llegando a su fin, tenemos la obra de la Plaza de la Estrella, o la del Comercio, para mejor dicho, que también está ya viéndose un poco los avances que tiene, pero continuaremos teniendo pues alguna que otra obra de envergadura, en la cual pues será importante pues tener esa lógica, esa coherencia de los vecinos, y sobre todo seguir trabajando por el bien de Ubrique. Hablando de obras y cortes de tráfico, hemos visto como la policía local ha anunciado un nuevo corte en la calle Carril, ¿no? A partir de mañana a las 8, te quería preguntar un poco por qué trabajos se están haciendo allí en esa zona. Sí, se está haciendo también una pequeña actuación allí en la zona Carril. Estamos intentando mejorar lo que es el saneamiento, alumbrado y zonas que requieren esas mejoras. Y claro, está claro que muchos vecinos me dicen que hay que ver que tengo cortado aquello, que tengo cortado lo otro, pero tenemos que tener claro que para poder mejorar algo o ponerlo a día o sobre todo a los servicios básicos, pues tenemos que tener unos días ese tráfico cortado que repercute en el día a día de los ubriqueños, pero para arreglar las cosas necesitamos esos pequeños tiempos, necesitamos esos cortes y una vez que está arreglado verá cómo vemos la mejora. También hay que destacar el trabajo que se está haciendo por parte de la policía local en intentar de mejorar algunas discos viales provisionales en lo que se están respetando y sobre todo también en el que los vecinos pues están teniendo mucha coherencia, insisto, están teniendo mucho respeto y sobre todo pues ir mejorando en todos los aspectos. No es el espacio cosa de todos, de hecho vamos a finalizar ya, pero Mario, dado que un oyente no nos trasladaba esta pregunta, te la vamos a hacer. Preguntaba un oyente cuándo van a arreglar la calle Ronda, que dice se cae la gente a cada instante por lo que resbalan las piedras y también bueno necesitan la terminación de las barandas, así que yo creo que lo hemos comentado en algún cosa de todos, pero bueno, pues ahí quedaba esa aportación también de un oyente. Sí, tenemos muchas calles de Ubrique, las cuales en este caso calle Ronda, sabemos que se le hizo hace ya varios años, bastantes años, se le hizo un tratado lo que es al asfalto para que esos coches, pues, sobre todo la rodada, tenga una mejor viabilidad a la hora de rodar por allí. Los vecinos también tienen que subir y bajar, y la de la baranda es importante ponerla allí. Tenemos otros puntos que también tenemos que, en la zona barrial de Andalucía, zona Mirasierra, zona del Polletón, tenemos, vamos, insisto, muchos puntos que tenemos que seguir mejorando, pero es lo que te comentaba antes, necesitamos un poco de tiempo y poco a poco trabajando, tenemos el personal que tenemos, tenemos muchas mejoras que hacer, los medios que tenemos son los que hay y poco a poco pues iremos intentando de ayudarle en el día a día a los vecinos y sobre todo, insisto, en intentar dejarnos poco a poco ir trabajando e ir escuchando las demandas, porque es importante la participación ciudadana para saber las demandas que tienen o las demandas que tenemos, además de lo que nosotros vemos, y sobre todo el mejor ubique que también nos ayuda a la hora de agilizar todo lo que son estas mejoras en zonas viales y esperemos que poco a poco pues vayamos ayudando a todos los vecinos y vecinas de Ubrique. Pues obras, tráfico o el sector de la piel han sido protagonistas durante estos minutos, novedades en ese sentido en torno a la gestión municipal. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti, un abrazo. Gracias.